que todo el mundo nos mira y nadie se da cuenta. Solo estamos tú y yo, tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos de esas historias que ya no nacen. Estaremos tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero. Te amo, te amo, te amo. Contigo el cielo que me sorbado. Contigo el invierno se siente. A nadie le amarga un dulce, así que una canción con este puntito romántico al cubo del te amo, te amo, te amo. Y nuestra canción, qué bonita, en este jueves 24 de octubre de 2024. ¿Y qué tal si nos marcamos una bachata? ¿Se te da bien esto de bailar? Yo no sé, ¿eh? Me vas a tener que enseñar. Y si te piso, no me digas nada. Intentaré no pisarte. Venga, vamos a bailar con Juan Luis Guerra. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Del Fiesta. 9. Los éxitos del Fiesta. 8. La lista del Fiesta. 7. Este sábado a las 10. 5. Cuenta atrás. 5. El programa que repasa las canciones que escucharás durante toda la semana. Cuenta atrás con Miki Rodríguez.

Andalucía a las 8. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Soy Carmen, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Te recuerdo que estamos juntos hasta las 7 de la noche y que a partir de las 9 nos sumergimos en los números 1, los grandes éxitos de todos los tiempos y la historia de la música internacional y nacional. Eso será a partir de las 9 de la noche. Nos quedamos juntos en Fórmula Fiesta con esos sonidos actuales, tus números 1 y mucha, mucha complicidad. Perdidos en tramapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan, ya no están solas, en la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo, tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion ni un tigre. Puedo ser Celine Dion ni un tigre. Vuelvo a ver por lo que queda.

puedes sonreír, aunque sea con una canción que se llama así, Carita Triste. Aquí llega el genio de la energía, el genio que te pone en marcha sí o sí, que te hace recordar que hay que vivir la vida con toda la pasión. Es Marc Anthony y suena en tu canal Fiesta. Ale, ale. Vivo pa'l amanecer, porque otro día me encontré. Que no me falte si ayer, quien me hizo, quien soy y quien seré. Ay, canto, canto en el nombre de todo lo que llevo adentro. Canto por el amor y por todos mis sentimientos. Canto por ustedes que son quien me dan aliento. Amo de mi pueblo lo que es mío. Que te vi, supe que iba a doler.

Tal día como hoy, 24 de octubre de 1971, se publicaba American Pie de Don McLean, que era un repartidor de periódicos. Tenía 13 años cuando, en 1959, su héroe de la música, Buddy Holly, murió en un accidente aéreo junto a Richie Valens. Y ahí surgió la frase que marcó esta canción: el día en el que la música murió. Don McLean hizo posible este himno inolvidable tal día como hoy, en 1974. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Ese pastelito americano, American Pie, un éxito que, bueno, es atemporal. Nunca ha pasado de moda. Las historias que nos cuentan la música y sus intérpretes, inspirados, poetas siempre. Y él, un gran poeta, Don McLean, que también fue inspirado por Vincent Van Gogh. Tiene una canción maravillosa que se llama así, Vincent, en la que va describiendo los cuadros del pintor, y es de verdad sobrecogedora. 9:07, vamos a seguir repasando cosas que pasaron tal día como hoy. 24 de octubre, en este caso 1975, salía el disco Siren de Roxy Music, el quinto álbum de esta banda británica que fusionaba pop rock y new wave. El álbum fue un punto de inflexión y fue también una forma de hacer música un tanto diferente, un cambio. seguían manteniendo elementos de vanguardia y experimentaban, pero el enfoque era un poquito más pop, más melódico. Tenía canciones como este Love is the Drug y otros éxitos que se han quedado dentro de esos éxitos míticos de la banda Rosy Music con Brian Ferry. La portada del álbum presentaba a la modelo Jerry Hall, que más tarde se convirtió en actriz y modelo. Y es que si algo tenía Brian Ferry es buen gusto para elegir a los modelos que protagonizaban los videoclips de esta banda Rosy Music. Vamos a quedarnos con ellos y con otro de sus éxitos. Esto de primero me besas y luego me dices. 24 de octubre de 1979, hace 45 años, Paul McCartney inmortalizó su nombre en el libro Guinness de los Récords como el músico y compositor de más éxito en la historia de la música pop, con ventas que sobrepasaban los 100 millones de dólares y 60 discos de oro. Obtuvo 29 veces el número uno en los Estados Unidos, 20 junto a los Beatles y 9 en solitario. Ya sabes que estaba esa historia de que había muerto en un accidente de tráfico en 1966, todo empezó como una broma en los periódicos y bueno, aquello tomó dimensiones. La canción Yesterday que escribió, también de acuerdo con el libro Guinness, es la canción más oída también de la historia y más grabada. Existen más de 3.000 versiones del Yesterday. Paul McCartney tiene un asteroide que lleva su nombre. 4.148 McCartney se llama. También, bueno, figura como músico y compositor más exitoso. Eso te lo había contado antes. Ah, bueno, Franco Zeffirelli le ofreció hacer de Romeo en su película de 1967 y bueno, y declinó la oferta como actor. Y también, cuando era un chiquillo, tenía 11 años, quería cantar en el coro de su iglesia y le dijeron que no valía. Estas cosas pasan mucho, ¿eh? Dicen que no vale si ya te vas toda la vida reafirmándote en que sí, demostrándolo con creces. Still, Paul McCartney, caballero de la Orden del Imperio Británico. Una vida llena de éxito, de éxitos también. Y hemos contado aquí en Canal Fiesta Radio un poquito de su historia. 9 y 16 minutos, seguimos con cosas que pasaron tal día como hoy. Se publicó en 1980 el disco Organization de las maniobras orquestales en la oscuridad. En él encontrábamos esta canción no exenta de polémica que trataba sobre el Enola Gay y sobre aquel lanzamiento de la bomba atómica. Que lo contaron además pues frontalmente para que esto no volviera a pasar. La canción, pues eso, no contaban con que tuviera el éxito que tuvo. Vamos a quedarnos con las maniobras orquestales en la oscuridad, OMD. viaje en el tiempo. Y en esta ocasión nos vamos al 24 de octubre de 1987. Llegaba al número uno en Estados Unidos este single, Bad. La canción formó parte del disco del mismo nombre, 34 millones de copias, que se dice pronto. Y qué gustazo escuchar a Michael. Your blood is mine, don't take it right. Just show your face, brought it in. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me. Viaje en el tiempo. 1995. Salía, se publicaba el álbum Live de Simple Red. Contenía aquel Underground y también este Remembering the First Time. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos enamoramos de esta música, de este soul británico, del carácter de su vocalista? Del sello inconfundible de una de las bandas elegantes de la música británica, Simple Red. Sitting here, glad as I am, with your photograph, I hold it in my hand. 24 de octubre 1997, estos hermanos irlandeses publicaban su álbum Top on Corners. Claro que sí, te hablo de The Corrs. Vamos a quedarnos con esos sueños que ojalá se hagan realidad. Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? Still plena gira europea. Lo vamos a tener aquí en España. Pasará por Madrid el 6 de abril, por La Coruña el 10 y por Pamplona el día 12 de abril. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cita con Lenny Kravitz! ¡Wow! ¡Cómo nos gusta! Está en forma y además pues con nuevo proyecto, con nuevas músicas. Tal día como hoy, 24 de octubre del 2000, pues se publicaba un disco de grandes éxitos de este artista americano que nunca nos deja indiferentes. 9:37 minutos de la noche este jueves, que es todo nuestro. Y así lo hacemos, y así lo decidimos, y así en Canal Fiesta lo disfrutamos. actriz que está ahora mismo en boca de todos por su impresionante nuevo papel en el cine, pero que en su momento también tocó la música. Natua Nimri, junto a Carlos Yen, organizaron un proyecto muy interesante llamado Natua Yen. Y de él os vamos a traer esta canción, que es potente y que tiene un sonido muy particular. Y además te suena mucho, ¿no? Se llama Death For You. Where can I find death for you? All of my hate for you. I'm so stupid. Stupid, stupid. I don't trust you, I can trust you. No, no, no, no, no. I don't trust you, I can trust you. I'm only waiting for love, little stupid cool girl, and you don't understand. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Now you are resting in hell, and I miss you again, little dirty cool girl. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. After I kill you, what should I do? ¿Cómo estás? Me encanta acompañarte esta noche, a lo mejor en tu ratito de cena o de prepararla, en tu ratito en el que vas encaminándote a quedar con los amigos. Y nos dejamos embrujar por el hechizo de la luna. I remember when I met you, all the stars were hanging in midair. In those moments, nothing mattered. In your stare, we were walking, we were talking, we were laughing about the state of our lives. How our fates brought us together as the moon was rising in your eyes. And on the night was falling.

canciones que es como que no pasa el tiempo por ellas. A mí me pone tierna este Nena. Eduardo Martín, ¿a ti también te pone tierno Miguel Bosé con Nena o qué? ¿Pero por qué siempre tengo que ser yo? Pregúntaselo a Jota. Es que Jota me va a hacer reír. Siempre me va a decir alguna cosa. Me va a hacer... Yo siempre... Entonces te pregunto siempre a ti porque eres como la voz de institucional. Vale, vale. Yo siempre con tu voz estoy tierno, Carmen. Más, hasta ahí puedo leer la nota que me han dejado. Bueno, Jota, dime si te pones tierno también con este Nena de Miguel Bosé. Sí, lo que pasa es que luego me acuerdo de Miguel Bosé y entonces ya me endurezco de pronto. Sobre todo de esta última etapa. Claro, no, de esta última, porque aquel entonces, Don Diablo y todo eso, maravilloso. Pero es que luego, claro, pasaron cosas. Bueno, yo no olvido todo eso, yo me quedo con las sensaciones. ¿Y Paula? ¿Qué me dice Paula de esta canción? Enamorada. Pero a ti te pilló que tú no habías ni nacido, seguramente, cuando sonaba. Seguramente. Pues eso, pues nada, todo es muy tierno, ya está. Acabo de volver a ver tu GIF de Teletubbies de ayer y todavía estoy dándole vueltas al coco. Tengo más por ahí. Vale. Mira, ya os voy a quitar a Miguel Bosé ya. Venga, contadme, ¿qué hacemos hoy el jueves con Hoy pues, nos salimos del fiesta? Hoy vamos a analizar cuántas cosas le pasaron a la audiencia de Canal Fiesta y de Hoy nos salimos. Sí. Por culpa del cambio de hora, ¿vale? Como el sábado tenemos que retrasar no me lo a las recuerdes. 3, volverán no a ser las 2. Y parece que dormimos una hora más, pero no. No. Lo que pasa que en vez de levantarnos a las 8, nos vamos a levantar a las 7, diremos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues porque han retrasado la hora. Yo nunca me entero de esto, de hecho no, hemos estado. No, pero te levantas una hora más tarde, ¿no? Te levantas una hora más tarde, pero también te acuestas una hora más tarde. Todo es una hora más tarde, ¿no? Esta vez. No, sí, pero... no, esta vez a las 3 se retrasa a las 2. Con claro, lo que todo y una hora más. Dice, claro. Claro, tenemos una hora más. Claro, pero no te levantas. A las 8. Así llevamos media hora. Porque cuando a las 8 te levantes. Pues de esto va el programa. Vale. ¿Qué van a hacer? ¿Las 9? ¿No? Serán las 7. No me lo pierdo. Y alguna canción pondremos. Venga, vale. Un beso. Adiós. Hasta luego. Andalucía a las 10. Último programa de Hoy nos salimos del fiesta. Hombre, no es lo que tú haces en tu casa con la olla express, pero viene con su tocinito, el chorizo, la morcilla. Ahora compré una vez una de lenteja, yo la eché en el cazo y al echarla en el cazo empezó las lentejas de clon, clon, clon, clon, clon, clon. Digo, tú me pegas una harta de duro, ¿no? La de un cuarto hora dándole vuelta y eso dolía hasta las muelas, hermano. Cinco personas pendientes de cómo hacíamos los videos. Hay menos gente con una operación a corazón abierto. Sí. Pues se nos ocurrió colar los videos con el caldo. ¿Pero por qué colasteis los videos? No lo entiendo. ¿Qué sentido tenía? Tuvimos un lapsus con el caldo. Estuvimos haciendo pasta. ¡Ay, por Dios! Y nos quedamos sin video. Ah, claro, os quedasteis sin caldo. En la foto se puede observar perfectamente... Una masa negra. Algo negro, ¿no? Una cosa... Más bien... Grande, hormigón, una masa negra de como de dos palmos. Y Marina, que es la que nos manda la foto, dice: hoy en desastre de cocina, mi novio un día llegó de fiesta con un poco de hambre y decidió meter una pizza en el horno, con la mala suerte de que se quedó dormido. La pizza fue descubierta por su padre a las 3 horas, un poco pasado de rosca, es decir, carbonizado. Robetti se abre un debate interesante. Por ejemplo, dice: ¿sois más de lomo en manteca o de zurrapa? No, lomo en manteca, yo sin duda. Lomo en manteca. La zurrapa no me gusta mucho. A mí la zurrapa... Vamos, me gusta, pero... La zurrapa, amigos, ha salvado vida.